Buenas tardes, Mazunte. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 FM, una nueva transmisión de Las Voces Juntas. Hoy vamos a tener un huésped nuevo. ¿Quieres presentarte, por favor? Hola, hola. A toda la gente que nos escucha en Radio Caracol, un saludo. Y mi nombre es Miguel. Es un gusto estar aquí, Aliche, acompañándote. Es un gusto para mí que tú estás aquí. De radio. Un poco de nervio, pero vamos, ¿no? Estamos acá. Al principio, siempre. Pero sí, sí. Imagina que las personas son como tú. Nosotros somos los mismos que nos están escuchando. Y no somos profesores, no sabemos nada de lo que vamos diciendo, pero lo decimos con el corazón, estudiando cada día. Y aquí, en Las Voces Juntas, vamos hablando de igualdad de género. Y hoy el tema es bastante interesante. Muy interesante, sí, claro. Y este tema lo vamos desarrollando, así subo un poquito el volumen del micrófono, lo vamos desarrollando desde el principio. Claro, sí, sí, es un tema bastante importante, me parece que es interesante. ¿Queremos decir qué es? Hay mucho, mucho, y lo que podemos hacer también es poner muy buena música para hablar al sí. respecto, pasarla bien. Quédense pasarla con bien. Nosotros, la van a disfrutar ahora. Y bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy el tema es el chantaje emocional. Emocional. Que es una palabra para mí muy difícil de decir, chantaje. Claro, sí, sí, sí. Aún yo no entiendo bien qué significa el chantaje. Es como una manipulación, ¿verdad? Al final termina siendo una manipulación de tu carácter, en mi opinión. ¿Sí? Para obtener algún beneficio propio para la gente que te lo está estimulando. Exactamente. Obviamente, ¿no? Puede ser que personas muy cercanas a ti te hacen esto. Entonces vamos sí. a leer un segundo lo que me ha dicho el dios Google, por dale, un segundo. Dale. Y aquí dice, el chantaje emocional es una poderosa arma de manipulación con la cual gente cercana a nosotros nos amenaza, directa o indirectamente, para castigarnos si no consiguen lo que quieren. Esto parece muy duro al principio. Muy duro. Muy duro. Es muy duro y más porque pienso que se refiere a las personas que más te quieren o que en teoría que más afecto y empatía sienten por ti. Y es recíproco de tu parte, ¿no? Tus padres, tus hermanos, sí. tu pareja, tus amigos cercanos. Y este chantaje emocional, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? Dámonos una definición más, porque yo creo que las personas no se dan cuenta que en cada día de su vida, en cada momento puede haber esta tipología de cosa, del sí, chantaje sí, emocional. Supuesto. Vamos a ver un segundo. Es como importante dar a conocer los síntomas o cómo uno puede darse cuenta que está siendo chantajeado. Porque muchas veces puede ser que no te des cuenta cómo funciona. Absolutamente, sí. No sabes cómo funciona el chantaje emocional. Y aquí. Listo, ¿no? Empezamos con otras palabritas que vamos a comentar. Ok. Las causas del chantaje emocional. Las causas que llevan a una persona a ser un chantajista son muchas. Por ejemplo, la autoestima baja, que puede provocar que un individuo esté constantemente buscando la confirmación de su amor de su pareja o del amor que tiene alrededor y provocando demostraciones de que la otra persona no le dejará. Ok. Es un ejemplo bastante general. Sí. Necesito que vamos a ver muy cerca qué es esto, chantaje emocional, porque me gustaría empezar con la idea de cuando somos niños, que estamos jugando con otros niños. Y a un momento, un niño, una niña, dice al otro o a la otra, si tú no haces esto contigo, no voy más a jugar y no voy a ser más tu amigo. Sí, ya, claro. Los berrinches son chantajes. Mamá, si no me compras esto, voy a llorar todo el día. Cuando un amiguito nos dice, si tú le hablas a fulanito de tal, entonces ya no eres mi amigo tampoco. Eso es un chantaje. Pasa incluso de niños también. Empezamos de niño. Yo creo que desde niño estas cosas tendrían que quitarla a los padres. Decir, no hables así, porque así estás lastimando a la otra persona y le estás dando culpas que no tiene. Sí, de acuerdo. E incluso es un poco difícil para los padres porque Bueno, ahí no sé si hablamos de chantaje, pero a su vez también los padres es una manera de condicionar a los niños a hacer ciertas cosas o comportarse de cierta forma para controlar el conducto. No sé si aplique, eso es importante también. Para los padres pueden chantajear a los hijos. Los padres chantajean a los hijos, porque, por ejemplo, un ejemplo de padres que dicen algo de chantaje a los hijos. Voy a ser viejo, si me dejas, ¿quién me va a cuidar? Y entonces la primera cosa es un senso de culpable. Me siento una sensación de culpa que como hija, como hijo, siento en frente de mis padres y digo, de veras, si yo me voy, ellos se mueren. Es que los pajaritos tienen que irse del nido a veces, ¿verdad? Bueno, empezamos con un poquito de música para, como tú estabas diciendo, disfrutar y después seguimos leyendo y comentando más. Perfecto. Resiste. Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un siku que está bendito. Mi mina minoría, ay, se resiste, resiste. Mi mina minoría, ay, se resiste, resiste. Tengo un mito se calma, tengo un grito que me hace rico, tengo un baile que me hace samba, tengo un cico que está bendito. Muy bien, Mazunte. Acá regresando con las voces juntas, con un huésped que se llama Miguel. Y estamos hablando, estamos hablando de chantaje. Sí, chantaje. Chantaje emocional. Chantaje emocional, que sí. Se puede traducir también con manipulación. Manipulación y violencia al final. Bueno, sí. Decidimos de dar algunos ejemplos para que las personas puedan darse cuenta de lo que es un chantaje emocional. Porque diciéndolo así, es como un poquito general, ¿no? Ah, general, chantaje, yo nunca sufrí de esto, yo nunca sufrí de eso. A ver. Sí, pienso que el asunto que viene como de muchas relaciones en tu vida, que a veces está normal, entre comillas, normal, que sí. no te percatas cuando alguien realmente te puede estar chantajeando y sobre todo no te percatas muchas veces cuando tú puedes ser chantajista. Exactamente, que es otro tema también. Las dos cosas. Sí. Bueno, porque esta del chantajear, chantajear. Ok, ¿tú lo dices? Chantajear. Chantajear. Es una estrategia psicológica, de forma más o menos consciente. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Yo, cuando los leí, me parecieron bien hechos. El autocastigo. El chantajista utiliza frases como: si tú me dejas, no vale la pena seguir vivo. Obvio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? O en las películas. En las películas. Es algo que viene así súper del cine de Hollywood también, o del amor este patriarcal vez, del que sí. ustedes hablaban hace una semana, en donde es un amor a muerte, un romántico. Amor súper apasional, romántico, y sencillamente a veces incondicional, pero de una manera un poco equivocada, me parece. Esto ahí. Sí, porque si tú me dejas, yo me mato. No, que es horrible escucharlo, es horrible pensarlo, es una manipulación. ¿Tú qué pensarías si alguien dice: oye, Aliche, si tú me dejas, yo me mato? Tu problema, no mío. Sí, bueno, adiós, nos vemos. Mira, cada uno tiene su karma y cada uno decide cómo. Sí. Sí, pero no, seguramente pensaría que tendría que hablar con esa persona, explicarle que no es así. Que no necesita ser así, que su sufrimiento, de su autocastigo, claro, no es al final, necesario. Sí, porque al final con eso de si tú me dejas yo me mato, entre muchas otras cosas, termina siendo como un autocastigo. Bueno, además de un autocastigo, se victimiza, ¿no? Sí, esa es una otra parte. Vamos adelante, sí. Porque aparte el autocastigo que hace que la víctima se sienta culpable, porque siempre hablamos del sentir culpa. Hay el castigo. La persona que chantajea usa frases amenazantes, como: si haces esto, no me culpes si te dejo, si te pego, si te hago algo de violencia, porque es tu culpa. Si tú haces esto, es tu culpa y yo te voy a hacer algo malo. Wow, imagínate cómo se siente que te digan algo así. Imagínate que tú tienes una actividad que te gusta mucho, cualquiera que sea, y que una persona cercana te dice: si no la dejas de hacer, no te culpes si te dejo, entonces. Como sonar música, pintar, como a tener una actividad personal, sobre todo en una pareja, sí, esto pasa sí, muchísimo. Sí, eso pasa muchísimo. Me parece que es el chantaje que más se da ahí. Entre una pareja y la otra es cuando tú tienes una inseguridad y no estás dispuesto a trabajar en ella, entonces lo más fácil es chantajear a la otra persona para que deje de hacer lo que a ti te hace sentir inseguro. Inseguro, celoso, que no puede controlar la otra persona. Por supuesto, sí. Entonces, ¿un otro? ¿Queremos escuchar otra posibilidad de chantaje? Claro. Aquí hay el silencio. ¿Intentaron ustedes el juego del silencio alguna vez? De que no, de la ley del hielo a tu chica, a tu chico, a alguien que no quieras hablarle o... No, más bien cuando te acercas a tu pareja, tu mamá, tu padre, tu hermano, le dices algo, o tu amigo, tu amiga, y esta persona no te contesta, esta persona no te... Tú no existes. Se queda callado como: hey, no te escucho. Se queda como si no te mira, no existe, no te miro, no existe, tú no estás hablando, tú no eres claro. Un... No oigo tus palabras. Y así, este juego del silencio es verdaderamente doloroso. Sí, sé de lo que... ¿Sabes? Creo que me han contado algo. Yo a veces lo viví, muchas veces lo viví. Creo que es uno de los chantea... Por favor, chantea... ¿Chantajistas? ¿O de las, las formas de las chantajear? Formas de chantajear, más común. Más común. Sí. Puede ser. Tuve ejemplos en mi familia, en mis parejas, en mis amigos. Horas de silencio, no pasa nada. Horas no de silencio, nada. Pero... De esto, siempre para hablar de una posible solución, porque al final estamos claro. dando ejemplos, pero mi solución personal fue no jugar al juego del silencio. Entonces, claro. darle el tiempo a la persona que, darle el tiempo a la persona que se bajara su enojo, hasta que yo misma me acerqué otra vez en una manera diferente, y en esta manera ya se acercó. Para, pues, sí, otra claro, vez. Para... Sí, porque al final no olvidemos que la persona que es chantajeada e intenta superarlo es porque realmente tiene un gran estímulo o un gran estima hacia la persona que lo está chantajeando, paradójicamente. Entonces, al final, alguien que tiene cierto cariño va a estar aguantando, ¿no? Tema aguantando, de hace dos, sí. De hace dos programas, va a estar aguantando el chantaje para estar ahí con esta persona claro. hasta que llegue un punto en donde tal vez no pueda soportarlo más. Y... Tal vez se da o cuenta sí. que está siendo chantajeado. Aquí llegaron huéspedes. Sí, soy muy feliz porque llegaron personas que muchos quieren hablar. Invitados muchos ahora. Invitados. Y si quieren hablar sobre este tema, sería hermoso. Sí, aquí sí, se sí. quieren presentarse, me paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes aquí. Aquí muy, muy, muy concentrada en lo que están diciendo, la verdad que me pongo a pensar en silencio, como dicen ustedes, y sí, ajá. en varias ocasiones uno suele protegerse o buscar alguna protección, pues minimizando a otra persona, ¿no? O agarrándose de su debilidad, como para también tú hacerte fuerte. Claro, ¿no? Sí. Igual cuando estás de la otra parte, o sea, cuando eres tú el chantajeado, que te están chantajeando a ti, pues llega un punto en el que te cansas y dices, ok, pues creo que ya aprendí a chantajear, ¿no? Y empiezas a tú hacerlo inconscientemente. Exacto. Y tú lo que no te gustaba que te hicieran, empiezas a hacerlo. Claro. Y llega un punto en el que dices, ¿quién soy? ¿En qué me he convertido? ¿En qué me convertí? Convertí en aquello que juré destruir. Sí, es realmente fuerte. Eso es algo interesante y preocupante de estos temas, porque al final... Sí es importante darse cuenta cuando uno es chantajeado, porque también evitas esos patrones de conducta. Exacto. Es muy importante porque muchas veces haces cosas y no te das cuenta que las haces y que las estás haciendo porque las aprendiste de tus relaciones anteriores. Exacto. Entonces, tu nueva pareja, concretamente, es quien barre con todo eso, ¿no? Es claro. como va a trabajar con todo eso... En lugar de hacerlo tú, ¿no? Porque ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo. Claro, y cuando te lo hacen a ti, como que igual buscas como una manera igual de hacérselo tú a alguien. Sí. Y ahí es cuando, pues es como que empeoras, ¿no? La situación, porque bastante, si estaba peor, sí. va a estar después 40 veces peor, porque si tú se lo haces a alguien, va a seguir ese escaloncito y ese patrón. Claro, sí. ¿No? Y por eso mismo hay que romper con eso y dejar de silenciarnos. Yo pienso que cuando hay algún problema o algo así... Uh-huh. Es mejor hablarlo, ¿no? Ahí. Sí, decirlo lo y, y decir lo que sientes. Y asertivamente, porque luego tú dices, uno dice, no, pues yo se lo dije y se lo dije, pero pues ¿cómo se lo dijiste? ¿Te entendió? Claro, ¿no? ¿Te entendió lo que le dijiste? Te expresaste sí. bien. Exacto, o sea, porque uno luego malinterpreta las cosas y sí, ahí sí, es cuando. Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso hace rato decíamos que viene también desde niños, ¿no? Nos podemos hablar. Y acá tenemos un niño en también. En cualquier tipo de relación, de amigos, de hermanos, de tíos, de primos, de abuelos. Sí. Claro, en cualquier etapa de tu vida, en algún claro. momento. ¿Qué onda? ¿Quieres de mis papás? Sí, pero pues dame tu chicle, ¿no? Dame tu chicle. Te vas a acabar mis papas, ¿y qué? Y tú ahí vienes a gusto comiéndote tu chicle y no me das. En algún momento uno lo hace inconscientemente para, pues, querer algo a cambio, ¿no? Es sí, sí, el sí. dar, el dar... queriendo recibir. Claro. Y por acá tenemos a otro invitado que no quiere hablar. No quiere hablar ahora. De todo modo, aquí te presentaste, no creo que dijiste tu nombre, porque maravilla lo que acabas de soy decir. Soy la nombrable. Valeria Ana Javi Hernández Frías, mucho gusto para servirle A usted, al mundo, al universo y a todos. ¡Qué maravilla! Gracias. Gracias, Valeria. ¿Vamos con una canción? Sí, por supuesto. Y después, sí, hay que darle un poquito de relax. De relax. Y después otra vez hablando de chantaje. De chantaje. Seguimos. Buenas tardes, Mazunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol, 101.1 FM, con muchas personas. Muy feliz que vienen a hablar a Las Voces Juntas, diálogo de igualdad de género. Y hoy vamos hablando del chantaje. Y ya hacemos algunos ejemplos. Sí, vamos a hablar un poco del... Porque cómo darse cuenta que tú eres chantajeado también. O que estás chantajeando. Hablando de esto, ejemplos. Dando ejemplos. Por ejemplo, esto del victimismo. El chantaje emocional también incluye el victimismo. Un ejemplo puede ser la siguiente frase: si te vas con tus amigas, yo estaré solo y aburrido. Wow, creo que yo oí algo así en mi vida y ustedes también, ¿verdad? Sí, muchas veces. Muchas veces. Es como si... No, y no solo con amigos, amigas, con todo el mundo, incluso hasta con la familia puede ser, ¿no? Claro. Sí, sí, con la familia. Si alguien te dice... si quiero ir a ver a mi mamá y alguien te dice, no, si vas con tu mamá, entonces no te... Yo estoy solo, estoy triste y bla, bla. Eres una mala persona por hacer lo que tú quieres hacer. No me dieron escalofríos porque yo me acuerdo de estas cosas. Y yo me acuerdo que me sentía culpable de todo eso. Me sentía culpable de querer tener mi libertad. Y esto creo que el chantajista emocional hace muy bien. Quiere quitarte la libertad a través de la culpa. Sí, seguro. El victimismo es... Además es como... como muy sencillo de que se dé el victimismo. Es como lo más fácil porque al final terminas expresando tus inseguridades, pero con fundamento en las acciones de otra persona, que me parece que no tiene mucho que ver realmente. No tendría que tener ningún efecto lo que una persona que es tu pareja y a la cual le tienes confianza tiene efecto en tus emociones. No tendría por qué afectar lo que ella hace a ti emocionalmente. Entonces es muy fácil ponerse de víctima para que ella no haga eso que a ti te hace sentir mal, ¿no? Por ejemplo, no vayas con tus amigos. Tú tienes una fiesta, ¿no, Valeria? ¿Cuántas veces a lo mejor alguien te ha dicho, si tú vas a esa fiesta, entonces yo no te quiero ver hasta 3 o 4 días, ¿no? Sí, no, hay veces que hasta te enojas y dices, ah, te fuiste a tu fiesta, y ya después de que se fue a su fiesta llega la noche así, ah, pues yo me voy y ahora me voy 3 días. Para que veas, sí, ¿no? Sí, sí, para que como... veas lo que se siente. Y todo eso es gracias a ti, ¿eh? Sí. O sea, no gracias a mí. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? A veces. Tú igual, tienes la ¿sabes culpa? Qué estaba pensando? Que también pasa cuando estás con tu mamá. Por ejemplo, que le dices, oye, ma, ¿me prestas las llaves del coche? No, no, no. Y yo soy la hermana mayor, ¿no? Le digo, ah, como al chiquito, sí, siempre lo consientes y no sé qué. Y a mí me dejas al lado, sí. ¿Y ahí qué? ¿Quién es la víctima? Yo, ¿no? Claro, sí. Yo, ¿y de quién es la culpa? De mi mamá. ¿Y por qué hago eso? Pues para conseguir lo que quiero. ¿Qué exacto. quiero? Las llaves del coche. Las llaves del las coche. Las llaves del coche, sí. Exacto. Claro que diciéndolo, tan claro, me suena que muy conocido, ¿no? Que parece anécdota, parece, ¿cómo dicen el meme? Que dice, parece chiste, pero es anécdota. Sí, sí, sí, yo lo he hecho, no exactamente con las llaves del coche, pero... lo he hecho. Sí, sí, pasa. Sí, claro, ¿no? Con hermanos en casa siempre. Ah, sí, pues yo estoy, ¿qué quieres? Y al final, sí, lo conseguí, no sé qué. Sí, ¿no? Es reverendamente horrible eso de la víctima. Sí, es como la versión más común del chantajismo, si me lo preguntas, ¿no? Es como me pongo de víctima. Incluso hay que en determinados momentos se pone a llorar también, ¿no? También. Es como, ay, me siento ahí, para wow. meterle sazón. Ah, porque no se hace así, no se llora diciendo, ah, ayuda, ayuda, soy la víctima, tú me estás haciendo daño. Claro. En realidad eres tú que estás haciendo daño. Es un shock eso. Wow. Es un maravilloso show. ¿Y qué piensan ustedes de las promesas de los chantajistas? Los chantajistas son expertos en hacer promesas que nunca cumplen. Por ejemplo, si me das otra oportunidad, te demostraré que puedo cambiar. Y ahora llegamos al punto que cuando una persona te dice eso, es un señal de alarma. Con cuidado, no todo el mundo quiere cambiar realmente. Muchas veces te dicen esto, son promesas, porque también el chantajista puede ser un manipulador emocional, casi siempre lo es, lo somos, sí, lo somos, sí, yo sí. me pongo adentro de ser manipulador, pero al mismo tiempo es un señal a veces cuando es tan fuerte, tan duro, es una alarma, no tenemos que estar chantajeando o ser chantajeado. Sí, sí, sí, es súper... súper fuerte, ¿cómo puedes evitar eso? ¿Cómo no chantajear y no ser chantajeado? Por ejemplo, con esas de las promesas... ¿Cómo lo podemos hacer con las promesas? Para mí es muy importante cuidar las palabras, respetar las palabras que digo. Si yo te digo, voy a cambiar, yo voy a cambiar. Para mí, no para ti, primero, porque al final uno tiene que querer cambiar para sí mismo. Si tú en una pareja prometes que vas a cambiar, prometes, dices yo voy a cambiar, tienes que hacerlo, si no, ¿por qué? Solo para empezar otra vez con situaciones, por ejemplo, de violencia o situaciones que no, quiere, que no quieres vivir. Ya, basta. Sí, basta de eso. Al final, lo grave, te termina siendo muy triste, te pone muy triste y termina afectándote emocionalmente porque, vuelvo a lo mismo, los patrones de conducta, al final tú lo vas a hacer con alguien más sin darte cuenta también. Wow, un tema muy fuerte acá en Radio Caracol. A todos nuestros escuchas, si alguien quiere dar un mensaje, tenemos un teléfono, me olvidé, por ahí, me olvidé, ¿no?, de dar el número de teléfono. El número, sí, de claramente. Teléfono, pueden mandar algunos audios. Audios, mensajes, WhatsApp. Lo que le pasó, lo que piensan sobre eso, si no están de acuerdo. Claro. Me gustaría que alguien viene aquí y dice, no estoy de acuerdo, esto no es verdad. Si quieren más música, menos alguna. Teléfono en cabina 958-142-0124. 958-142-0124. Y acá estamos. Perfecto. Vamos con otro pequeño ejemplo. Vamos, vamos. Para seguirle. Un ejemplo más de chantaje. De chantaje, que es más o menos el último que me hacen aquí en este texto, es la culpa. Hacer sentir culpable a la pareja por su propio comportamiento incorrecto es una de las estrategias más utilizadas. Estrategias. Por ejemplo, yo soy agresivo o agresiva porque tú me provocas. Yo he sido infiel porque no me das lo suficiente. Ay, ay, ay, esas son otras señales. No me das lo suficiente. No me das lo suficiente, por eso voy a buscar otro hombre, otra mujer. Porque es ustedes nunca oyeron esto. Yo no, por suerte, pero en algunas películas o en algunas historias. Ella me daba lo que tú no me diste nunca. Ah, buen ejemplo, ¿no? O en ella encontré lo que tú nunca me supiste dar. Es una muy buena frase de chantajista. No, y te hacen sentir mal cuando realmente la otra persona es la que no se conforma con lo que tú le das. Por, ¿no?, supuesto, sí. O sea, si tú se lo das con amor y pues es lo que tienes, es lo que hay, pues. Y realmente la otra persona lo tiene, pero no lo quiere ver. No quiere ver que lo tiene. Y pues ahí busca su refugio, ¿no?, para culparte. Claro, y te hace sentir fatal cuando te dicen eso. Fatal, sí. Entonces tú dices, yo voy a cambiar por esa persona. ¿Y qué cambias? Nada. No puedes, no puedes cambiar. Te tienes que cambiar para tú mismo. Vamos con más música y reflexionando sobre esto. Y al ratito vamos a hablar más. Vamos a hablar más, sí, dale. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Movie two and then on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's a Hola, hola, buenas tardes, Masunte. Estamos en Radio Caracol. Radio Caracol, en el programa de Las Voces Juntas. Con un par de invitados aquí de Masunte. Uno no quiere hablar, pero participa activamente. Lo veo que dice cosas, se le acerca el micrófono y dice: No, pero es muy interesante el tema. Sí. Y bueno, el tema del que estamos hablando es de chantaje. Hemos abarcado algunos ejemplos del chantaje, ¿no? Como para darnos cuenta cuando estamos siendo chantajeados, cuando estamos chantajeando a alguien más. Pero también es importante saber cómo poder librarnos de una persona chantajista, ¿no? Sí, en el momento que no nos damos cuenta que algo nos sirve en la relación o que algo nos está afectando, tenemos que tomar hacer decisiones. Hacer algo. Y esa decisión a veces puede ser que vas a perder la persona. Entonces el primer momento es decir: esta persona que está en mi vida me está lastimando más de cuanto me está dando amor, respeto. Sí. ¿Cómo está caminando conmigo como una persona? ¿Me está sometiendo? ¿Cómo? Hombres y mujeres, ¿eh? Acá no hablamos sí, de género. No hablamos de edad, no hablamos de género. Eso pasa con todos. Entonces, cuando ya te das cuenta que la relación es arruinada de un chantaje continuo, tienes que decidirse alejarte, se irte, se tomar una posición fuerte en frente de la persona que es tu mamá, tu pareja, tu amigo, lo que sea. Claro. Y expresarle estas dudas. Sí, hace no mucho tiempo platicaba con un buen amigo y me decía que para él había tres opciones o tres alternativas cuando te encuentras en una situación así. Es la primera, tratar de cambiar la situación y luchar junto con la persona porque tienes un gran afecto por ella y a lo mejor puedes hacer un gran gasto de energía, de emociones y luchar todo esto junto a ella o junto a él y tratar de salir adelante. Esa es una opción. La otra es cambiar, o sea, alejarte, dejarla y alejarte de ella definitivamente o de él. Y una tercera opción es adaptarte también. Es como acostumbrarte, como a decir, bueno, ella es así, él es así. No me importa que todos los días de la vida me lo haga, yo voy a seguir aquí, ¿no? Entonces, Wow. Sí, yo también digo, wow, yo no escogería esa opción fuerte, en realidad. Es muy fuerte, por eso la dije al final, porque es como, bueno, las otras dos son un poquito más estimulantes, ¿no? Pero en general hay que tener mucho valor para alejarse de una persona que te está chantajeando. Porque como dijimos, es una persona que en principio te quiere, entre comillas, o que tú quieres mucho. Que es que una relación muy cercana a ti. Sí. Ese es el tema. ¿Cómo te alejas de esa persona? ¿Cómo decir, ya basta? Es un proceso muy largo, pienso también. Es un proceso largo, sobre todo porque, como dijimos, hay todos esos pequeños elementos de violencia que te hacen una jaula alrededor. Es una jaula de oro muchas veces, porque amor, amor, amor, pero estás siendo chantajeado en tu pareja. Entonces, este amor que ves alrededor puede ser que no es real y tienes que tomar la decisión de irte. Es muy bonita la idea de tomar por la mano a la persona que te está chantajeando y enseñarle exactamente lo que te está haciendo y juntos mejorar y no hacerlo más. La última opción que tú dijiste, esta de acostumbrarse, yo no la veo como posible, porque diría también aguantar. Más bien, en esta parte de acostumbrarte, sí, en el sentido que tú vas a cambiar. Tú no vas más a sufrir de lo que la persona te estaba dando, no te vas más a sentir culpable. En mis tiempos de jaula dorada, muchas veces me decían que era culpable yo. Y muchas veces yo me quedaba pensando, pero yo no soy culpable. No es mi culpa si se quemaron la comida. Las tortillas. No es mi culpa si se quemaron. Me llamó, no estuve ahí. ¿Por qué me dice que es mi culpa? ¿Por qué se vuelve violento esta persona conmigo diciendo que es mi culpa de algo que no lo es? Sí, ya eso. Entonces, mucha atención en esto. Esto creo que es muy importante, porque se basa todo sobre el sentido de culpa, esta cosa, sobre esta sensación horrible de estar culpable. Y estamos acostumbrados a ser culpable porque muchas veces nacimos en una religión que nos hace culpable desde que nacimos. Claro, sí. No es culpable de amar, es culpable el pecado original. El placer es un pecado, ¿no? El placer es un pecado. El amor tiene que ser sufrimiento. Todas estas cositas de película y de amor romántico que ya tenemos que poner en un museo. El museo de las tonterías del amor pasado. Sí. El museo de las tonterías del hombre. Del ser humano. De la humanidad. Sí, de la humanidad. Es un gran museo para mí. ¿Queremos empezar? Cada uno de ustedes, podemos empezar a hacer un museo y ya acá en Mazunte vamos a tener... Seguro que sí. Vamos, va a estar... Súper, mega, lleno. Wow, sí, tienes razón. Expresión de León. Con toda la gente que hay aquí, dices. Yo reporto porque se aleja del micrófono a veces. ¿Y quieres decir algo? Entonces... Vamos con una otra canción, porque ya creo que esta cosa es muy importante, la que acabamos de decir, y vamos a regresar en este punto. Liberarnos después. Liberarse del chantaje emocional. Es una maravilla, ¿eh? Para poder superarlo también. Para poder superarlo, obviamente. Para poder verlo alrededor de nosotros. Y también decir a tu amigo o tu amiga, oye, estás chantajeando a tu pareja. ¿Qué significa? ¿Le dijiste eso? Sí, ¿eh? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo crees que se siente con lo que le dices? Eso. Y todo lo que estamos diciendo es porque ya el muro de la indiferencia, la cadena de la indiferencia, no puede más existir. Sí, igual hay veces que buscas curarte de la herida, pues, que te hizo el chantaje. Bueno, que en algún momento o en algún momento de tu vida estuviste aguantando. Y pues... llega un momento en el que tienes que sanar, ¿no? Y cuando lo haces y terminas de hacerlo y estás bien contigo mismo, contigo misma, llega alguien o llega algo o pasa algo que vuelves a caer en lo mismo. Entonces ahí está también el problema, ¿no? En no volver a caer, ¿no? Y en ver en qué momento está pasando o tú lo estás volviendo a hacer o estás volviendo a caer en lo mismo, ¿no? O sea, si ya saliste de algo, el pasado pisado, ¿no? El pasado también. Pisado, sí, eso también es muy importante. Sí. Bueno, sí. hay mucho que decir, y a la vez todo es como, podemos dar millones de ejemplos de chantaje, porque hay millones de relaciones. ¿Cuántas horas tenemos? Pero solo tenemos 9 minutos más de programa y mucha música también que queremos poner. Ve, alguna, vamos a hacer. Yo pongo esta, Brand New Day. Yo espero que mañana va a ser para todos un nuevo día lleno de sol, sin ningún chantaje. Lost hope, no light. Got pain, got strife. Don't need nobody to tell you how to live your life. Sometimes you hurt, you're so down, you can't work. Couldn't see a better way. Trusting in one more day. My heart, my mind. mind is open wide. Forgiveness see me through. I'm free. Are you? Friendships come and they go. Lesson learned and so. Meanwhile, keep an eye. One day break at a time. Cause love heals and love lives. And time will rebuild a brand new day. You know, love heals and love lives. And time will rebuild a brand new day. Might stumble along the way. Knock down, that's okay. May have to crawl, but I say, follow the promise of a brand new day. You might sound untrue, but this song's for you. Let come what may, follow the promise of a brand new day. Cause love heals and love lives and time will reveal a brand new day. You know, love heals and love lives and time will reveal a brand new day. Buenas tardes, Mazunte. Aquí estamos con las voces juntas. Más juntas que nunca. ¿Queremos decirlo bien fuerte? ¿A un momento? Ándale. Todos juntos. Todos juntos. Las voces juntas. Perfecto. Wow, qué bonito, gracias. Se escucha. Voz de hombre fuerte. Así es. Muy bien, me gusta este programa, este equipo que hicimos el día de hoy. Me encanta, gracias. Ojalá, sí sea. Es que aquí podemos hablar libremente, y sin miedo, y sin que alguien nos hace sentir culpable de lo que vamos diciendo. Porque lo que vamos diciendo es para mejorarnos, sí. No seguramente para amenazar, para decir algo malo. ¿Saben cuál es el problema muchas veces? Es que no quieren que nos despertamos, ni en estas cosas de amor. Porque si nos despertamos, nos damos cuenta que esta manipulación está ahí, ¿eh? Está ahora. Ustedes que están escuchando, es probable que están pensando cuántas veces chantajearon o están chantajeados, siendo chantajeados, claro. Manipulados emocionalmente. Claro. Y bueno, ya se nos va a acabar el programa, pero saliéndome un poquito, no del chantaje, porque el chantaje se da en todas las relaciones humanas. El chantaje emocional es más fuerte porque vuelvo a lo mismo, que es la persona que te quiere. Pero si me lo permites, hablando un poco más de la actualidad, también el chantaje que recibimos del sistema que nos está rigiendo es, en mi opinión, en este momento bastante fuerte. Sí. En lo personal, ayer que fui a Pochutla, ¿no?, a comprar, olvidé mi cubrebocas, y así el chantaje es, si quieres que te venda mis productos, si quieres entrar a comer a mi restaurante, tienes que usar eso. Porque si no, estás fuera. Ahí, socialmente, me parece, en mi opinión, es un gran chantaje que nos están haciendo a todo mundo. Niños, hombres, mujeres, a todo mundo. Y además, si vas a entrar a comer con cubrebocas, ¿cómo comes? Es ilógico, ¿verdad? Claro, de hecho, justo hoy hubo un caso que van a la tienda, quieren comprar algo y dicen, no, pues no puedes entrar si no traes cubrebocas, ¿no? Y acá pues no tenía yo cubrebocas y los otros tenían el cubrebocas, pero en abajo de la barbilla. Y les digo, ¿y pero ustedes por qué lo tienen abajo de la barbilla? Es como si no lo tuvieran. Dicen, porque estamos comiendo. Le digo, así, entonces véndeme algo de comer para que comamos y pues yo no tenga la necesidad de tener un cubrebocas en la boca. Entonces, como que a veces son cosas como que, o sea, ¿de qué vamos? ¿A dónde vamos? Y sí, también este cubreboca yo lo veo mucho y lo digo como un bozal. Aunque sí. Sea para no morder, sí, claro. Al principio para que nosotros no pudiéramos más expresarnos y después para hacernos invisibles. Para mí el cubrebocas sería como un adorno, porque de por sí casi no es necesario. La mayoría de... Los usan para adorno. A veces solo lo usan hasta para adornar, ¿no? O sea, ni siquiera por necesidad. Ay, se me ve chido, pues me lo voy a poner ahí. Igual, es como un lente. Es como para verte mejor. El micrófono. Entonces el cubrebocas se volvió como las lentes. De moda. Es la nueva moda del 2020. Sí, ya en el 2025 no nos vamos a acordar de cómo se vivía en el 2019. Porque así es. Porque las nuevas generaciones, ahora los niños más pequeños de 3, 2 años, van creciendo y van viendo esto, y en algún momento de su vida va a ser algo normal para ellos. Entonces la próxima, no se van a acordar de ello. La próxima serie de Netflix va a haber cubreboca, todos. Va a ser una serie de doctores. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero bueno, entonces acabamos de decir que nos están chantajeando, ¿verdad? Sí. Claro, claro, claro. Usan nuestro miedo, porque lo que no dijimos, usan nuestras debilidades y nuestro miedo para chantajearnos. Qué pesado. Qué pesado, qué fuerte. Qué fuerte. Yo no creo en las pandemias. En ninguna, a mí no me importan, yo simplemente sigo viviendo tranquilo. Acá en el paraíso Mazunte, ¿eh? Muy bien, muy bien, me agrada, gracias, mucho, gracias. Me agrada mucho, Leo, qué bueno que gracias, gracias, Leo, gracias, Valeria. Yo, si quieren saludar a alguien, como mandar un saludo, por favor. Sí, le mando saludos a la banda de skinboarderos, a todos los que están en la playita, en Rinconcito, ahí les caemos ahorita y vamos para allá, tranquilos, no se extrañen. Y pues saludos a toda la banda, a toda la bandera. A mi abuela, que seguro le está escuchando. Ah. También a Cristina, besitos. Besos a Cristina. Sí, Cris, que te mejores pronto. Ah, y bueno, Liche, este es un tema que podríamos hablar de él bastante, bastante, como hay muchos otros, pero bueno, el día de hoy se va el tiempo y nos vemos acá la siguiente semana. La siguiente semana, el viernes, usted se quede en pendiente porque vamos a elegir otro tema muy interesante que todavía no decidimos, pero creo que tenemos una banda acá y vamos a preguntar a ellos qué quieren me sobre la igualdad de género. Y dejamos con una canción muy como movida. Yo diría que muchas veces para romper relaciones tóxicas, porque al final esto es lo que pasa, hay que tener mucho valor. Y en lo personal, este tipo de música a veces te da como una estimulación fuerte, ¿no? Como para romper con eso que te hace daño y seguir tu camino mirando al sol y hacia adelante. Me encanta. Además de que es una banda súper clásica. Nirvana. Nirvana, por supuesto, de un vocalista que ya no está con nosotros. No, pero hizo su magia. Pero que hizo lo que tenía que hacer. Entonces, gente de Mazunte, aquí los dejamos con una canción. Gente de Oaxaca, porque no hay gente, no toda la gente es de Mazunte. Bueno, pero esa es una radio local, por eso yo digo Mazunte, porque se puede escuchar a través de la radio FM y es más difícil que llegue señal hasta Oaxaca ciudad. Sí, de hecho es muy difícil. Me encantaría, pero este programa, ustedes no lo saben, pero va a estar en el internet. Hicimos podcast de las producciones de Radio Caracol y vamos a poner todo hasta que ustedes pueden escuchar, aunque no tengan la radio FM. Y ahora, con todo lo que hicimos, empiecen a decidir cómo cambiar su vida. Claro, vamos, un poco de fuerza y... Un saludo, Mazunte. Nos vemos en sus calles. Chau, chau, chau, chau. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay. So are you? Book on ears. Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. In our days, 'cause I found God. Yeah.